Aquí comienza Dios, la Virgen y la Espada, segundo ciclo. Un poco de sal, pimienta, un poco de sal, zapallo, mandas, un poco de bleed tweet, un poco de gusanos, un poco de sonido, un poco de facturas de dulce de leche bien rellenas, un poco de chorizo, un poco de pelota de fútbol de esas que venían con los gajos larguitos y siempre se te despegaban, un poco de ácido cítrico, un poco de delirio, un poco de razón, un poco de Dios, la Virgen y la Espada, Dios, la Virgen y la Espada, un poco de. Juega sola todo. Tanto como para quitarme y esperar. Si volviste para que estemos igual que antes, me parece que no vale la pena. ¿Dormiste bien? Uh-huh. He conocido a una chica en casa de Narciso. Juega sola todo el día. He dicho que tú eras inventor de juegos y quería conocerte. Esta tarde a las 4 va a pasear por el bosque. ¿Quieres ir? ¿Vendrá conmigo? No, yo os dejo solos. Me quedo con Ingrid para que no se escapen los pájaros otra vez. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Tiene usted la misma mirada del niño. ¡Era mi padre! Sus ojos son maravillosos. Y usted es muy guapo. Volvió mi mujer. ¿Genial? No creas. Seguimos en la misma. No se puede que volver mucho más. Estoy en tu casa. ¿Qué pasa? ¿Te dejó tu novio? Toma. Gracias. Mira, a mí me dejaron 3 y aquí me ve. El último, el Tano. Divino. Está en cana, chorro. Pero de lo de antes, ¿eh? Y yo lo banco con el taxi y me rompo el culo laburando. Pero esta última vez, mira, salieron a chorear con unos pibes, unos pelotudos, pendejos que no se sabían ni limpiarse el orto. Se pusieron nerviosos y entraron a cohetear a todo el mundo. Se cargaron una vieja, un rati. Tomaron rehenes. Un desastre hicieron. 15 años le dieron. Así que mirá si me la sabré. Eso sí, tiene un gran corazón, ¿eh? Gran corazón, ¿eh? tengo que verla. ¿Aquí en Altano? Puede ser, ¿me puedes llevar? No, me da. No, espera. Ay, que era genial. Entonces. Ay, genial. Si un amor cayó del cielo, no pregunto más. Ay, genial. En mis sueños nunca pierdo la oportunidad. Genial. Carmen. Te cansaste de Gino. Y es un gordo traidor ese. Aunque a veces se equivoquen, no confundo más. Si puede te la da. Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel. Si no puede también te la da. Oíme, Carmiña, ¿vos conocés el cuento del escorpión y la rana? Ah, es genial. Resulta que el escorpión le pide a la rana que lo ayude a cruzar el río. Siempre soy, ya es parte de mi ser. La rana siempre soy, sabe que el escorpión es un bicho malo. Lo claro entre los dos. Ah, como estemos en medio del río, siempre soy, vos me vas a morder. Sos parte de mi ser. No, ¿cómo te voy a morder? Si te muerdo, nos morimos los dos. Quiero hacer cosas imposibles. Entonces la rana acepta. Cosas imposibles. Cruzarlo. El escorpión se sube al lomo de la rana y empiezan a cruzar el río. Cruzan el río. Cruzan el río. Y cuando están en el medio del río. Mutación. No me hablen de esperanzas vagas, persigo realidad. La muerte. Entonces, la rana le dice. No, la rana no, el escorpión le dice. La naturaleza. No, espera. Ay, porque era genial. El escorpión le dice a la rana. Siempre soy. Es parte de mi ser. La naturaleza. Siempre soy. Lo claro entre los dos. Bueno, se cagan muriendo los dos. Siempre soy. Sos parte de mi ser. Quiero hacer cosas imposibles. El camino del Cuchicorral llegando al río. Yo te lo perdono. Está a dos, mira que no me gustó. Dale, perra, a mover el orto que vas ahora. No me lo sabes. No te voy a ver. Siempre bajo la mirada atenta del profesional. No vaya a hacer que las cosas se desvíen y pierda tu voz. El 80% de los pacientes responde favorablemente. Así que el problema no se puede contar tú. ¿Ok? Julio va a poder modificar muchos aspectos negativos de su personalidad. Le pido mil disculpas. Y le dejo mi tarjeta, por si me necesitan alguna oportunidad. A ver, nosotros queríamos hacer un programa así, como que... para que lo entienda la gente, porque nos habían dicho como que estábamos medio raros, que por ahí, no sé, costaba seguir el hilo del programa. Así que en un momento dijimos, sí, está bien, tenemos que hacer un programa tranquilo, pero tranquilo no, tranquilo, o sea, así como más, a ver, lineal, entendible, sin tantos, picos, tantos, a ver, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Even in most primitive man, the need to create was part of his nature. This need, this talent, clearly separated early man from animals who would never know this gift. Si los hombres fuésemos simples cosas, con lo que las cosas pueden darnos, nos bastaría. Como no somos puras cosas, necesitamos cosas que las cosas no tienen. Cuando tratamos a los demás como cosas, lo que recibimos de ellos son también cosas. Al estrujarlos sueltan dinero, nos sirven como si fueran instrumentos mecánicos. Salen, entran, se frotan contra nosotros o sonríen cuando apretamos el debido botón. Pero de este modo nunca nos darán esos dones más sutiles que solo las personas pueden dar. No conseguiremos así ni amistad, ni respeto, ni mucho menos amor. En resumen, esa complicidad fundamental que solo se da entre iguales y que a ti o a mí no nos pueden ofrecer más que otras personas a las que tratemos como a tales. Lo del trato es importante porque ya hemos dicho que los humanos nos humanizamos unos a otros. Al tratar a las personas como a personas y no como a cosas, es decir, al tomar en cuenta lo que quieren o lo que necesitan, y no solo lo que puedo sacar de ellos. La mayor calamidad que podía sucederle al hombre primitivo era la pérdida del fuego. El fuego, ese misterioso fenómeno que cocinaba sus alimentos, calentaba su caverna y le mantenía vivo. Si no podía hacer fuego, él y los suyos morían sin remedio. Moisés fue a la montaña y Dios le habló. Moisés, yo soy el Señor tu Dios y te ordeno que obedezcas mi ley. ¿Me oyes? Sí, te oigo, te oigo. Hasta un sordo podría oírte. ¿Qué? Nada, puñeta, nada, olvídalo. Oh, Señor, ¿por qué me has elegido a mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo te daré mis mandamientos y tú se los llevarás al pueblo. ¡Sí, señor! ¡Guau! Señor, yo entregaré estos mandamientos a tu pueblo. ¡Oídme! ¡Escuchadme! ¡Prestad atención! El Señor Jehová os ha dado a todos estos 15. Bueno, 10. Estos 10 mandamientos para que todos los obedezcáis. Ando llorando para adentro, aunque me ría para afuera. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Estos 10 mandamientos para que todos los obedezcáis. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar. Hasta que agarro mi playa y me empiezo a babalear. Estos 10 mandamientos para que todos los obedezcáis. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de claridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza porque será. Valle sonoro del pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando penas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Roma, vértice de la civilización moderna. Roma, origen de toda cultura. Roma, flameante manifiesto de las más grandes hazañas de la humanidad. Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista, y me lleve para el infierno con todas mis ovejitas. Columnas, columnas, comprad aquí vuestras columnas jónicas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, trajinando todo el día. Columnas, dóricas, corintias. Mi raza reza que te dirá cualquier choza en un palacio. Columnas, date quieto, niño, no toques el género. ¡Comprad columnas, columnas! Corte de pelo, champú en cualquier sitio, competidor. El futuro, se dice la suerte. Venid a que os dé la buena aventura. Puedo predecir el futuro. Tú, señor, por la corta suma de dos dracmas, puedo predecir el futuro. Sí, sí, veo que vas a hacer un largo viaje. Sí, sí, tú vas a ir a Roma. Ya estoy en Roma. ¡Lo he adivinado! Oh, ¡oh, la suerte! ¡Se adivina el futuro! ¡Cuadrigas, cuadrigas usadas a buen precio! Son famosas. Dios, la Virgen y la Espada, Dios, la Virgen y la Espada. Ay, Dios, la Virgen y la Espada. Dios, Dios es el ente supremo, bueno, que la gente admira y tiene así como hacia arriba, ¿no? Vamos, Diosito. Y la espada es como eso que corta, ¿viste? Cuando quieres cortar el salamín, usas un cuchillo, entonces también la espada te sirve para comer, porque por ejemplo, si vos tenés que salir a cortar salamín, ¿eh? Bueno, tenés espada y cortar. Y la Virgen, bueno. Cuéntanos, queremos saber más. Sí, cuéntanos. Cuenta. No tengo nada que decir. Cuéntanos, cuéntanos. No les puedo contar. Cuéntanos, cuéntanos. No lo recuerdo bien. Cuéntanos, cuéntanos. No les pienso decir. ¡Basta ya! ¡Sigamos con el programa! Sí, amigos, Moderna Diseño les presenta la última palabra en cocina de lujo. Con el centro automático de cocina Wonder Manor, usted tendrá tiempo de sobra para hacer todo lo que ahora no puede hacer por falta de tiempo. Somos amigos de las almas enlatadas, somos amigos del cabeza profiláctico, somos amigos de las minas estampadas, somos ateos en un cielo que alguien nos robó, somos muñecos que funcionan solo a cuerda, somos la vida consumida como un calefón, somos la guía espiritual de tus pupilas, somos bujías solo para el quemador. Un combinado congelador horno que prepara un plato del paquete a su mesa en 15 segundos y medio. Los Morrison tienen una que lo hace solo en 9 segundos. Somos amigos del que te da golosinas, somos astillas que salimos de un mismo cajón, somos nosotros por decirlo de alguna manera, somos los monos de esta selva que no da calor, somos cuchillo de palo en casa de herrero, somos la lava de un volcán en erupción, somos el número que te pegan los huevos, somos canciones que no se hacen en ningún fogón. ¿Sí? Del bloque de hielo al Chateaubriand en 9 segundos. Somos amigos de las almas enlatadas, somos amigos del cabeza profiláctico, somos amigos de las minas estampadas, somos ateos en un cielo que alguien nos robó, somos amigos de la de una garganta joven, no hay que hacerla sino ser la revolución, somos tormento sábado en Punta del Este, somos la cumbia que pusiste por error. Papá, ¿sabías que los antiguos griegos tenían que aprender 44 formas de lucha sin armas? Pero nuestra segadora de despecho tiene 6 velocidades. Les enseñaban a matar solo con las manos, pero de 26 maneras distintas. Vete a la cama, Kevin. Ya son las 9. Y el rey Agamenón. No vamos, Kevin, yo soy de tu padre. Y ahora, para todos ustedes, comienza el concurso. Bueno, amigos, ya han visto el gran premio de hoy en nuestro concurso, el dinero o la vida. Vamos, chicas. ¿Verdad que son preciosas? Cada día están más guapas. Apaga la luz. Ya está apagada. En este pequeño tablero de ajedrez que elegiste ser conmigo o comerte al rey, total a nadie le importa, mientras que en la mano tengan la torta. Cantamos para que puedas ver si somos lo que somos por algo es, sí. Cantamos nuestra historia si somos lo que somos por algo será. ¿Cómo que no lo sabe? Sí, es muy fácil, si vea. Dígame el nombre de una estrella famosa que encontré, comprende la pregunta. ¡Qué imbécil, mala mía! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Más! Llevan 8 horas aquí.